El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Tiene una premonición, 8 años de edad y ninguna reacción. Y sacudiendo su mano materializa esta canción. Yeah, en un futuro no muy lejano, donde la ciencia no está al alcance, sino a merced de la ciencia, el ser humano. Todo esfuerzo es en vano, se manejan artefactos y no utilizan las manos. Solo un pensamiento va a tener una reacción. Un chip en el cerebro, método de comunicación, la clonación. Aún no se ha logrado, pues el trabajo de Dios jamás será suplantado. Los niños idiotizados, la nueva tecnología para tenerlos callados y alejados todo el día. En la fantasía de una realidad virtual, una cápsula de Decadrón que cura todo el mal. Se derriten los glaciares, se congelan los desiertos, la mitad de la población mundial ya se ha muerto. Las embarcaciones vuelan, son flotantes los puertos, destinados a enfermedades incurables se han descubierto. Guerras van a haber rapaces, corren animales voraces, la contaminación y la evolución hacen las paces. Riesgos terribles en regiones restringidas, mutaciones genéticas modifican nuestra vida, no hay salida. O morir o desertar, estamos escondidos, deambulando en alta mar. Soy de un grupo de rescate buscado por el gobierno. Nuestro nombre es subversivo, los peces del infierno, buscando Atlántida para expandir la rebelión y evitar caer en las garras de la extinción. La forma de vida, una gran transformación. No hay contacto físico por contagio o infección. Dictadura verticalista, toma la decisión. Al hereje opositor, 20 años de prisión. Nadie piensa por sí mismo, manipula la cabeza. Las dietas alimenticias son gaseosas y hamburguesas. La destreza natural se ha perdido, conectados a la malla con los cuerpos atrofiados. Excepto en un lugar declarado en cuarentena, la región se está de celos, infectados se condenan a vivir una vida 100% natural, alejados del sistema que nos hizo tanto mal. Yeah. Ahí crece la esperanza de un planeta mejor, sin tecnología, enfermedades, dictaduras y dolor. La enfermedad que llevó a esa gente al aislamiento es la de no compartir los masivos pensamientos. Seguir manteniendo el contacto corporal por usar los sentimientos como método medicinal. El monstruo dictatorial no conoce las filtraciones que infectan a nivel mundial miles de corazones y se propaga más allá del horizonte y estalla en las Amazonas contra el último desmonte. El único pulmón atrofiado del planeta, armas de láser contra nuestras viejas metralletas, 55 escopetas, 10 granadas, 3 pistolas. La única forma de vencer una contundente ola, municiones suficientes para batallas una sola. La bestia del régimen agazapada menea su cola. 5 años después la guerra proseguirá, capricho del humano, mucha sangre costará. La última batalla en el Pacífico se dará, y en la isla de Pascua la revolución triunfará. La vida proseguirá, el planeta en cuarentena, crecen brotes en desiertos de kilómetros de arena. La naturaleza dueña de la evolución, la humanidad ha llegado a una masiva reflexión. La clonación aún no se ha logrado, porque el ciclo de vida ahora será respetado. Luego de la premonición, el niñito se para, su padre mientras llora se aprieta la cara, mira al cielo para agradecerle a Dios. Su madre lanza un porqué y se le quiebra la voz. Los dos lloran y se caen de rodillas. Él responde, porque seré el líder de la guerrilla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición del programa musical de Farco, Que Suene, en donde recorremos la música, los ritmos y la poesía del país. Para empezar, comenzamos escuchando Futuro Imperfecto, venidos desde Córdoba, con el relato de un futuro distópico. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y seguimos por Mendoza, donde presentamos a la orquesta de swing la Taylor Méndez, con una fuerte impronta autogestiva. Hola, somos la Taylor Méndez, una banda que se dedica a hacer swing disidente. Nuestro rol principal es mostrar la importancia de la autogestión a la comunidad y activar espacios seguros e inclusivos. Esperamos que estén pasando una hermosa cuarentena de introspección y para cuando termine les pedimos que apoyen el arte callejero, que de ahí somos y para eso estamos. Hay una creación nuestra que hicimos el 11 de septiembre del año pasado, sin imaginar lo que estaría por ocurrir. En Chile, en época de dictadura, a la primera persona que naciera el 11 de septiembre se le daba un regalo en conmemoración con el golpe de Estado. Ese día, en el año 76, nació una chica que nunca quiso tomar de la mamadera que la regaló el genocida. ¿Quién diría que no sería una casualidad, ya que se convertiría en una luchadora? Una mujer que jamás callaría frente a las injusticias y crecería con la misión de crear conciencia entre la sociedad para generar el estallido que hoy se lleva a cabo. Una pieza más de la base para la deconstrucción. Esta mujer se llama Licha Martínez Urrutia. Es mi mamá. Y nos recuerda día a día que la revolución, si no es feminista, no será. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por Tucumán. FM San Alfonso nos presenta otro exponente del folclore norteño, con la presentación del músico Lucho Heredia. Muy buenas a todos los oyentes de esta nueva emisión del Que Suene, este espacio que alberga a los músicos independientes de nuestro país a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias y a través de sus emisoras. Desde FM San Alfonso, desde la ciudad de Yerba Buena, desde Tucumán, vamos a contarles hoy un poco sobre el arte, la inspiración y algo de la trayectoria también de nuestro querido, respetado, ovacionado y admirado Lucho Heredia. Vamos a escuchar de su propia palabra en comienzos de esta emisión algo de la trayectoria que él ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? Tenemos aquí un especial encuentro con él que tuvimos en nuestra radio, en la cual nos contaba un poco de su trabajo. Eso nunca dejé de hacerlo, en el hogar San José, en el hogar San Roque, para los viejos queridos, en las escuelas, pero un montón de lado, ¿no? Vengo cantando desde hace mucho tiempo, pero no, a ver, qué sé yo, para florearme. En alguna oportunidad, no importa el tiempo, pero gané el prefestival del queso, canté también en el queso grande, me pagaron en otra oportunidad, canté en la fiesta de la verdura, me pagaron también, que hoy es difícil para todos los que andan en este camino. Gané el prefestival de Montero en una oportunidad también, una noche que le gustó, cuando me bajé, recuerdo, y me abrazó, bueno, esta señora Teresa Parodi en eso, hace muchos años, ¿no? Muy bien. Otra vez me presenté a cantar acá para el pre-Cosquín en Tucumán, lo gané, y gané la noche mía en Cosquín allá en el año 2000, eso me acuerdo, no sé por qué, y bueno, perdí por 50 centésimos, así dicen las planillas. Mira. Con un cantor que ese año fue revelación. Un formoseño, que no estoy recordando su nombre, no es un cantorazo que al año siguiente fue consagración en Cosquín, pero de Clorinda Formosa, si puedo, y en mi semejante tontera que tengo en la cabeza, no me acuerdo cómo se llama este señor, que creo que sigue cantando, pero no es reconocido. Ahí escuchábamos un poco de la trayectoria, un poco del reconocimiento, un poco de vida y obra también del trabajo de Lucho Heredia, un gran intérprete, amigo de la gente de la zona, un gran yerbabuenense. Él ahora nos va a interpretar un poquito de este clásico de Atahualpa Yupanqui, Piedra y Camino. Su versión recorrió todos los escenarios de la provincia y un día la grabó con nosotros en los estudios de FM San Alfonso. La compartimos. Del cerro vengo bajando, piedra y camino, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusa de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. me alejo. Mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y fe, yo vida y soy peregrino. Dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedar me vida y me voy andando, y cuando debo quedar me vida y me voy andando. Soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. A la vuelta, se le va a hacer piedra y camino de un sueño lejano y ve, yo vida y soy peregrino, si a caballango de un sueño lejano y ve, yo vida y soy peregrino. Escuchábamos ahí una versión muy buena interpretada por Lucho Heredia del clásico de Atahualpa Yupanqui, Piedra y Camino. Hoy nos deleitamos también con su música y con su interpretación, pero vamos a recorrer un poquito de lo que es las influencias que él tuvo a lo largo de su vida, muy cercanas y que lo forjaron en su inigualable y particular forma de interpretar. ¿Qué les parece si escuchamos algo de su historia y de su vida personal? Mi tata, en su tocadisco pequeño de escritorio, ya en los famosos discos de vinilo, claro, y ahí lo tenía escuchando a los hermanos Di Fulvio, Carlos, Edgar, a Jorge Cafrune. Jorge Cafrune. Mamé mucho también de los Chalchaleros, los cantores del Alba, los primeros cantores del Alba, Daniel Toro, Zamba Quisildor, los recuerdos, y bueno, que yo hoy todavía, Chango Nieto, que los escucho, que es el folclore que llenó 60, 70, las décadas esas, y bueno, yo nací con ellos y son mi referente, lógicamente, La Negra Sosa, Jaime Torres, Ariel Ramírez, qué sé yo, claro. Tantos que incluso hoy leo poemas, letras de ellos, yo no puedo, no debo, no tengo capacidad, como dijiste, vos sos intérprete, de letras, qué sé yo, zambas de Oscar Valle o Siembra de Amor, y que está todo escrito, claro. Del santiagueño don Pablo Raúl Truyenque, y cosas hermosas. Y ahí escuchábamos un poquito de obra, vida, acción e interpretación de Lucho Heredia, otro artista independiente de Tucumán que nos deleita y sigue trabajando para nosotros y para el quehacer de la música independiente. Vamos ahora a un poquito de la música de un tema conocidísimo también de nuestro folclore clásico llamado Doña Ubenza, y nos despedimos hasta la próxima edición del Que Suene, aquí a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mi nombre es Nahuel García y también estuvimos bajo la producción edición de sonido de Pedro Bosniak y la producción general de Luis Ernesto Bazán a través de FM San Alfonso. Hasta la próxima, queridos amigos. Que suene la música nuestra. Y cerramos en Córdoba con Radio Comunitaria El Brote. Nos presenta el disco nuevo de Martín Garavaglia y su búsqueda y experimentación de sonidos. Hola, mi nombre es Martín Garavaglia. Vivo aquí en Villa Ciudad Parque, un hermoso pueblo situado en la entrada al Valle de Calamuchita, Córdoba. Y desde aquí les quiero compartir parte de un nuevo proyecto discográfico que se llama Bosque Adentro. Bosque Adentro es mi segundo disco. El primero se llamó Sendero de Duendes. En los dos discos está presente la búsqueda de combinar los sonidos de la naturaleza con instrumentos en su mayoría de origen ancestral, digamos, como las calimbas o quenas, flautas de caña, cajas africanas, tambores medicinales, flauta nativa americana. Hay varios instrumentos que se van combinando con los sonidos de la naturaleza, en especial sonidos de nuestro valle, en especial sonidos de aves y de ambientes de aquí de las sierras. El disco tiene 9 temas, cada uno de ellos representa una atmósfera natural diferente. Es un disco todo instrumental, dura alrededor de 1 hora. Bueno, si lo quieren escuchar, por el momento no está en Spotify, pero ya va a estar, estamos haciendo el trámite. Está en Bandcamp, lo encuentran como Bosque Adentro, Martín Garavaglia. También hay algunos videos dando vuelta por YouTube que han hecho con la música del primer disco de Sendero de Duendes. También me pueden encontrar en Instagram como Tingara y en Facebook como Calimbero Garavaglia. Así es, Calimbero porque, bueno, fabrico calimbas. De hecho, en el tema que les voy a mostrar va a sonar algunas de las calimbas que fabrico. Bueno, espero que les guste. Aprovecho a saludar y agradecer a los amigos de Farco, a Radio Comunitaria El Brote, por estos lindos proyectos y por tenernos siempre bien informados. Bueno, amigos, amigas, espero que les guste. Les mando un abrazo grande. Los dejo con el primer tema del disco, por supuesto, Bosque Adentro. Un abrazo fuerte para todos. Thank you.